parece que Semo lo intentará otra vez, con los pocos hombres que aún le quedan. Todavía no estoy vencido, Capitán América. Aún me quedan hombres que me obedecen. Tu muerte está asegurada. Te he esperado largo tiempo, Semo, y no quiero que mi venganza quede sin efecto. ¡Tras él! Daré la mitad de mi oro por su cabeza. ¡Maten al Capitán América! Tengo que hacer esto en el momento preciso, Rick. Provocar que esas rocas caigan sobre Semo y sus hombres. ¡Allá va! Resultó. Mi escudo dio justo en el blanco. No necesito ahora a los otros. Estoy lo bastante cerca para usar mi rayo. Capitán América, tu escudo no te servirá contra esta pistola desintegradora. Nunca verás la victoria final, Semo. Si alguien estaba distraído y no se puso en ambiente, bueno, que se despierte, porque esto que acabamos de escuchar está estrictamente relacionado con la especialidad de Esteban Villarruel, que de tanto en tanto nos hace honor de visitarnos y nos trae siempre un personaje diferente y viene además con la camiseta puesta del personaje que trae. ¿Cómo te va? Bienvenido, Esteban. Muchísimas gracias, Julia. Muchísimas gracias. Gracias a toda la producción, a Maurito, a vos en especial. A Gustavo, que bueno, le había traído ese audio en particular para ustedes, pero en realidad a Gustavo porque es... Se lo vamos a hacer escuchar. La presentación y el audio de la serie animada del año 66 del Capitán América. ¡Ah, mirá! Sí, una serie animada que tenía tipo stop motion, o sea, tomaba el cómic y lo recreaban con esas locuciones espectaculares que había de época, que eran increíbles. Recordanos cuál es el aspecto, digo, para alguien como yo, que se le confunden algunos personajes. ¿Cómo era o cómo es todavía? Por ahora. Ajá. Por ahora, ajá. Bueno. El Capitán América, bueno, el nombre de él es Steve Rogers. Tenemos que remontarnos al año 41, que lo crean dos personas, dos maestros del cómic, que fue Joel Simmons y el gran Jack Kirby, que es como el padre de todo. De lo que es el cómic. Y crean al Capitán América por la necesidad justamente de héroes. Ya había nacido Superman y empezó la Segunda Guerra Mundial. Claro, te iba a decir, 41. Y en el momento en que en Estados Unidos, antes de entrar en la Primera Guerra, ponen al Capitán América en juego. Que es un personaje que en el número 1, que sale el 1 de marzo del 41, el Capitán América aparece en la tapa pegándole una piña, pero dicho pronto, una piña a Hitler. Ah, y fue la campaña, claro, la campaña de necesitaban héroes superpatriotas, superheroicos. Lo que pasa es que el Capitán América va mucho más de eso. Es el héroe del pueblo, en realidad, porque tiene muchos ideales y aparte es un personaje que es un emblema, lleva los colores de la bandera de los Estados Unidos. Te iba a decir, una estrellita es la que está, exactamente, la que te estás luciendo, claro, vos en el pecho. Sí, es una réplica del escudo, vendría a ser. Y lo que tiene el Capitán América que empieza... con un personaje llamado Steve Rogers, que era un chico que era flaco, que era muy enfermo y participa en un proyecto que se llama la Operación Renacimiento. Le inyectan un suero de supersoldado que lo hace un científico llamado el Dr. Erskine y gana toda esa fuerza, esa habilidad, ese poder y es el primero en tener ese poder de supersoldado. ¿Qué pasa? Un espía alemán mata al Dr. Erskine y se lleva, en su muerte, se lleva el secreto de la fórmula. O sea que es el único en su especie, el Capitán América. Entonces, bueno, se prepara y es el gran supersoldado que, bueno, directamente se va en representación de los Estados Unidos y los países libres contra el eje en ese momento. Y bueno, es como toda una campaña publicitaria, ¿no?, del superhéroe. Pero el Capitán América no solamente eso, tuvo un breve periodo, que fue en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, y después, como todo, empezó a decaer el personaje y desapareció. ¿En qué año más o menos? Y estamos hablando en el 45, apenas termina la guerra. Mira. Después Stan Lee, el editor y guionista creador de Marvel Comics, quiso tomarlo al personaje, pero lo ambientó ya más en la Guerra Fría, en los 50. Pero tuvo un breve periodo y no funcionó, no pegó en el público. Pero, ¿qué pasa? Había un grupo de fanáticos que seguían apostando por el Capitán América, querían seguir leyendo estas historias, estas aventuras de este gran supersoldado, y aparte es el primer Vengador, porque es el personaje que es el líder, el emblema de los Vengadores. Ajá. De una película que se estrenó hace un par de años, una película que es excelente, y este año fue la segunda película de Capitán América, que es... brillante, así. Sale, creo que en septiembre ya está saliendo en medios, en DVD, en Blu-ray, así que vas a tener la posibilidad de verla y es muy buena, muy buena, muy buena película. Pero si querés ver, tenés la... ¿Es en dibujos animados? No, con actores, con actores. Ah, caramba. Sí, y después, en el año 60, en la década de 60, vuelve el Capitán América y ya con una historia actualizada, que estuvo desaparecido, el por qué estuvo desaparecido después de la Segunda Guerra Mundial y cómo se tiene que adaptar a esta época. El supersoldado estuvo congelado, estuvo por tratar de salvar un compañero que, bueno, justamente fallece en esa misión, y él cae en el Ártico y queda congelado. Y lo descubren los Vengadores mucho tiempo después, lo descongelan y él se tiene que adaptar a esta nueva época. Imagínate, los años 40, estar en este nuevo siglo, el Capitán América tiene que actualizarse con un montón de cosas. Pero bueno, lo que tiene es el ideal, tiene la superfuerza, tiene su arma, que es en realidad su símbolo, que es el escudo con los colores de la bandera y los colores de su uniforme. Y aparte es un escudo especial que tiene, ¿cómo se llama? Es de un material que se llama Vibranium, que obviamente no existe, chicos, no le avisamos a los chicos porque pueden agarrar si quieren la tapa de la olla de la casa y hacer el escudo de Capitán América. Y lo que tiene de bueno es que él con su agilidad lo tira y el escudo vuelve hacia él. Habían explicado en un momento que tenía como unos imanes en los guantes, pero no funcionó mucho eso. Pero bueno, así que imagínate... Ahora, me encanta porque se va adaptando a lo que la gente va respondiendo o no va respondiendo. Exactamente, sí. Es hay una creación compartida en algún sentido. Sí, digamos. Sí. Tuvo momentos el Capitán América que la gran crisis de los 90 en las historietas, más en Estados Unidos, que fue la Marvel Comics, sufrió muchísimo eso. El Capitán América sufrió varios cambios a nivel argumental y la gente empezó a dejar la colección hasta que un gran guionista que fue Mark White dijo, bueno, yo voy a tomar a este personaje y lo voy a actualizar y lo voy a acomodar en esta nueva década. Y fue una saga de 12 números que es impecable, que se llama justamente Operación Renacimiento. ¿Y por qué solo 12 números? 12 números porque después el plan editorial cambiaron de vuelta. Y el equipo creativo que vino después, no, la verdad que para atrás. No estuvo muy bueno, que digamos. Por eso después, 2 años después, volvieron a llamar a este guionista, pero no estaba con la creatividad y la pasión que tenía en esos 12 números. El Capitán América tuvo muchas colecciones y una de ellas fue, el periodo más largo, fue la que agarró Ed Brubaker, en el cual tomaron mucho para las películas, que estuvo del 2005 hasta el 2012. Como guionista de la colección Capitán América. Y te digo que es una de las mejores de todas, porque te cuentan y te lo actualizan y hacen historias más de espionaje. Después del 11 de septiembre, el Capitán América pelea más con terroristas. Ya no tenemos al Eje del Mal, claro. No tenemos a Hitler, pero tenemos ecoterroristas, tenemos el gran enemigo del Capitán América, que es el Cráneo Rojo, que es un personaje que fue creado justamente, fue un pupilo de Hitler entrenado. Era como su versión de Capitán América, pero bueno, del Eje del Mal. Interesantísimo. Y hoy entonces está vivito, descongelado. Sí, con dos películas muy buenas. Por estrenarse. Una estrenada y otra. Ya se estrenó la 2 y ahora va a salir en Blu-ray, en DVD, la vas a tener ahora, en septiembre. Y a fin de año hay una propuesta que va a hacer Marvel, hay muy poca información, que va a ser otro el Capitán América, va a ser Sam Wilson, un personaje de color que es amigo de Steve Rogers. O sea, un Capitán América. Exactamente, negro. Va a tomar el manto del Capitán América. Todavía no se sabe cuál va a ser la movida que va a hacer Marvel, pero mientras tanto lo tenés a Steve Rogers, el Capitán América original, para seguir viviendo las aventuras y hay un montón de historias para contar. Esteban Villarruel, como siempre, muchísimas gracias por toda esta información, por la música, por el fragmentito de la serie. Y te traje una chapita. A ver. Te traje la marcha final de Capitán América, el primer Vengador, la película, que te digo la verdad, es para no perdérsela. Gracias. No, por favor.